Pobre chico. Conozco a pobre chico desde que nació. Al principio no podía ni tocarlo. Mi mamá me había dicho que había que tener mucho cuidado, porque esto y porque lo otro. Yo no entendía ni medio lo que me decía mi mamá y quería tocarlo. Ni siquiera me dejaban acercarme a verlo. Yo me enojaba mucho porque había guardado algunas cosas para él, y como me dijeron que iba a tener que esperar un poco para dárselas, ahora había que encontrarles un lugar para que no se perdieran, al menos hasta que pobre chico dejara la pieza esa toda oscura. Pero, ¿dónde se pueden guardar un caracol y 6 bichos bolita? Ahora la verdad, ¿qué mal le podían hacer un caracol y 6 bichos bolita? Ninguno. Caminarle por arriba un poquito. Y eso si no se los toca. Porque cuando uno les muestra el dedo, los caracoles se meten para adentro y los bichos bolitas se enroscan y ya no se les ven más las patas. Está bien que se iban a traer un poco de sol del jardín y mamá no quiere saber nada con sacarlo afuera. Ni que le prenda la lámpara, me deja la abuela. ¡Qué manía esa de la luz! Como si algo tan lindo pudiera lastimar a alguien. Yo miro a cada rato el velador de mi pieza. Cierro un poco los ojos para que un solo rayo se me venga a la cabeza y entonces pienso que estoy cargando mis superpoderes. Después voy al patio y me tiro de la higuera y a veces me lastimo el pie, pero la culpa es de la higuera, no del velador. Yo a pobre chico le prohibiría que subiera a la higuera, que sí es peligrosa, y más para él que no la conoce, y en una de esas se cree que todas las ramas pueden sostenerlo, a menos que yo esté con él para poder decirle dónde poner el pie y dónde no. Pero le abriría la ventana, porque el sol es bueno, no como la higuera que a veces lastima los pies. Con mi mamá no puedo hablar de estas cosas, porque está la mayor parte del día encerrada en la pieza oscura con pobre chico, y mi papá apenas llega también se mete allí y yo me tengo que quedar afuera con mi abuela, que se la pasa respirando fuerte. Yo entonces me acerco y le tiro de la pollera para que me escuche. Abu, ¿y si vamos cuando papá no está y mamá duerme y le abrimos la ventana y lo llevamos al patio y yo le enseño a subir a la higuera? Pero la abuela me revuelve el pelo, que después va a ser un lío peinarme, y no me dice nada. Como no quiero que siga, me voy a jugar con el camión nuevo para cargar el caracol y los bichos bolita. Así lo saco un poco del frasco con agujeros donde los metí, porque estar todo el día dentro de un frasco debe ser aburrido. Y en el camión no tanto, porque al menos pasean y se distraen. Se nota que les gusta. Cuando los vuelvo a meter en el frasco parece que les da rabia. Ahora, lo que me da más bronca son las visitas. La señora de enfrente, por ejemplo, que cada vez que viene no hace más que nombrarlo a pobre chico y mirarla rara a mi mamá. Se aparece todos los días y mete a tomar mate con mi abuela y mira raro para la pieza oscura. O mi tío Eduardo, que antes siempre jugaba conmigo a la pelota y que ahora apenas si me tira unos tiritos al arco tan despacitos que me los atajo a todos sin problema, y cuando le protesto me dice que lo que pasa es que si patea fuerte hace mucho ruido y se puede despertar pobre chico. Yo entonces me voy a la higuera y mi tío Eduardo se mete en casa respirando fuerte. Una vez le pedí a mi mamá que lo sacáramos al patio para que me viera atajar los pelotazos del tío Eduardo, pero mi mamá me miró raro también, como la vecina de enfrente cuando la mira a ella. ¿Será que el viento le hace peor que el sol y yo, como no entiendo, digo cosas así, peligrosas? Yo no sé, pero cuando sea grande voy a inventar paredes que dejen pasar la parte sana del viento y todo el sol. Así pobre chico puede salir al patio sin que mi mamá me mire como la vecina de enfrente. Todo siguió más o menos igual. Mi mamá y mi papá encerrados. Mi tío sin patearme. Y mi abuela dale que dale a la respiración. Hasta que fui al almacén y llegué justo que estaban hablando de él. Me di cuenta cuando lo nombraron. La almacenera le decía a una señora gorda que con la cola me tapaba todo, que pobre chico haber nacido así. Y la señora gorda que me tapaba decía que pobre la familia. Y yo que estaba apurado con mi botella de agua mineral y mis 100 gramos de queso de máquina, supe que me necesitaba y era como si me llamara. Dejé la bolsa y salí corriendo porque el agua mineral y el queso podían esperar, pero él no. La Abu estaba en la cocina. Mi papá todavía no había llegado y mi mamá cambiaba de lugar los adornos del comedor. Vía libre. Abrí de a poquito la puerta de su pieza, entré sin hacer ruido y me acerqué lo más despacio que pude hasta el Moisés. Me acostumbré enseguida a la oscuridad y al fin lo pude ver. Estaba despierto, mirándome, y me sonrió, y yo no me pude aguantar más. Fui corriendo hasta la ventana, la abrí entera y volví para verlo bien. Ahora cerraba los ojos porque, claro, el sol con tan poca costumbre que tenía le molestaba. Para que no se pusiera a llorar, lo levanté y me senté con él en el piso. Estuvimos allí los más panchos, y pobre chico re contento, y yo estaba tan distraído que no me di cuenta de que mamá y papá me miraban desde la puerta, y di vuelta la cabeza para ver la ventana abierta, y menos mal que el caracol y los bichos bolitas ya se habían metido en el Moisés, pero al sol no había cómo esconderlo, dando vueltas por toda la pieza, y mamá y papá miraban con cara de tontos lo lindo que estaba pobre chico, y ellos pobres, que no se habían dado cuenta, con la ventana cerrada y el sol afuera.